Entonces, Marx empieza por este punto y dice, a ver, como el valor de cambio es una proporción, cualquier proporción implica que yo tengo que buscar, que tiene que haber, mejor dicho, tiene que haber en la mesa y en el pullover algo común a ambos, de tal suerte que yo pueda decir que en la mesa hay cinco veces lo que hay en el pullover. Pero no puede haber cinco veces lana, no puede haber cinco veces algodón. Tiene que ser algo, digamos, que esté en la mesa, que esté en el pullover, pero que no sea ni pullover ni mesa. Claro, entonces, es lo que dice el cuento. Es, ahora voy a poner la T, entre un círculo. Paso de acá a acá. Son productos del trabajo. Pero dice, los valores de uso son productos del trabajo como trabajo concreto. Y el valor, valor seca, es producto del trabajo, pero como trabajo abstracto. Abstracto, ¿no? Pero fíjense, de nuevo, acá, como acá, la mesa es una mesa, no son dos mesas. Es la misma mesa que es una cosa, cuando la mesa es mercancía, es una cosa social, digamos. Por eso, yo les dije, miren que de acá en más, Marx va a estar todo el tiempo mirando el aspecto material y el aspecto social que está unido en cada uno de los procesos que él, real que él va a avanzar. El trabajo productor de mercancías, ¿no?, también tiene estos dos aspectos. Son dos caras de la misma cosa, ¿no? Visto como trabajo concreto, como trabajo útil, produce valores de uso. Visto como trabajo abstracto, produce valor. ¿No? Es decir, valor acerca, ese es el valor. ¿No? Por eso dice carácter dual, carácter bifacético. Bi significa dos, y bifacético viene de la palabra fac, o sea, cara. Tiene dos caras, no dice que son dos cosas, dice que es una cosa que tiene dos caras, como el dios Jano de los romanos, ¿lo conocen? Es un dios que tiene la efigie del dios, tiene una cara acá y otra cara acá, ¿no? Pero es el mismo dios. Bueno, entonces, lo que vimos después es una serie de consideraciones que nos permitieron llegar a que es el valor. Digamos, tiempo de trabajo abstracto, ¿no? Porque, ¿cómo se mide? Por el tiempo. Día, hora, lo que fuera, ¿no? Voy a meter las estadísticas. El trabajo, las estadísticas del individuo, ¿no?, que son días, horas, horas hombre, en fin, diferentes formas de medir, ¿no? Pero en todo caso es el tiempo. Tiempo de trabajo abstracto, socialmente necesario en un doble sentido, o sea, de acuerdo a la productividad promedio y de acuerdo a la demanda del mercado, y simple o complejo reducido a simple. Podríamos estar complejo, se supone que ya está reducido así, ¿no? Y me gustaría aclarar este punto por algunas preguntas del otro lado. No es que se van sumando cosas, no. Toda esta definición va junta, digamos. Uno lo que dice es, esta mesa, el valor de esta mesa es 10 horas. Bueno, esas 10 horas, la primera T de acá, tiempo, bueno, son 10 horas. Bueno, ¿10 horas de qué? De tiempo de trabajo humano en general, ¿no? De gasto de la fuerza de trabajo humana sin tomar en consideración la forma concreta en que esa fuerza humana se gastó. ¿Qué más? ¿Qué, cualquier tiempo que yo gasto acá? No. Son 10 horas, pero no las 10 horas que a mí se me ocurrió laburar en una mesa. No, las 10 horas de acuerdo a la productividad promedio del trabajo. ¿No? O de acuerdo a la demanda del mercado. Digamos, si yo me pongo a hacer mesa, y resulta que sobrepaso la demanda en 10, 20, 100, 200, 500%, es problema mío, digamos. Eso no es valor. Y además, como el trabajo que estamos hablando puede ser el trabajo simple o complejo, bueno, dice, lo reducimos, lo expresamos todo en tiempo de trabajo simple. Claro, supongamos esas 10 horas son 10 horas que resultan de la suma de 5 horas de trabajo no calificado, ¿no es cierto?, de peón, qué sé yo, y una hora multiplicada por 5 del ingeniero, porque la del ingeniero, digamos, es la de trabajo simple multiplicada por 5. Entonces eso es lo que me da 10, ¿no? Pero son siempre 10 horas. No es que yo voy sumando, a ver, 2 horas de abstracto, más 2 horas de socialmente necesario, más... No. Siempre 10 horas. Lo que pasa es que es como si uno dijera, a ver, ¿cómo te llamas vos? Y me llamo Juan Carlos de las Mercedes Peña García del Solar. Bueno, no son varias personas. ¿No? No es que Juan es uno, Carlos es otro y lo vamos sumando. No, es siempre el mismo, que se llama Juan Carlos de la Mercedes, Peña de la García del Solar. Bueno, entonces, pues, todo eso, tiempo de trabajo, abstracto, socialmente necesario, ¿sí? Pues, todo eso, digamos, son siempre las mismas 10 horas. Digo por algo que me preguntaron la vez pasada. ¿Está, no? ¿Está claro? Entonces, lo que hicimos después es seguir a Marx en el punto 2, que dice, bueno, este asunto del carácter dual que tiene el trabajo que produce mercancías, dice, fíjense lo que dice, he sido el primero en exponer críticamente, fíjense que no dice en exponer nomás, en exponer críticamente. ¿No? Es decir, quién sabe que ya dándose cuenta o sin darse cuenta de ello, diferentes autores habían venido aludiendo a este asunto. De hecho, Smith, cuando dice las fatigas y las penas, es el trabajo como trabajo abstracto. Porque él nos dice, si es trabajo de carpintero, sí lo tomo en cuenta. En cambio, si es trabajo de romero, no. No. No, dice, la fatiga y la fe, la uno, digamos, el gasto de la fuerza humana de trabajo en general, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que tener presente es que, si yo tengo acá un hombre trabajando, serruchando, por ejemplo, ¿no? Un carpintero, ¿no? Bueno, yo lo puedo ver de dos maneras. Yo lo puedo ver como carpintero serruchando. O sea, entonces uno dice, mira, qué bien que serrucha el tipo, mira qué derechito que le sale, digamos, ¿no? Porque si me ponen a mí esa lucha, yo no les puedo contar cómo les va a quedar ahí todo así, como dentadura qué sé yo, ¿no? En cambio, el tipo sabe su trabajo, ¿no? Eso es cuando uno dice trabajo concreto, trabajo útil, trabajo, actividad encaminada a un fin, ¿no? El trabajo determinado por su objeto, su modo, ¿no? No, ¿saben cómo lo decimos en el lenguaje coloquial? Decimos, este es un métier. O sea, sabe hacer su trabajo. Ahora, sea ese trabajo o cualquier otro, no importa, cuando el tipo está haciendo así, está gastando sus fuerzas físicas y mentales. En el otro caso también, pero las está gastando de una determinada manera. En cambio, yo puedo decir, mire, cualquier ser humano, cuando trabaja, gasta sus fuerzas físicas y mentales, por supuesto, de una manera determinada, pero también en general, sin atender. Por eso dice, utiliza esas expresiones como trabajo humano en general, trabajo humano indiferenciado, ¿no? Porque no hago diferencia en qué trabajo es, ¿no? Pero que quede muy claro, que quede muy claro, que por algo pongo la T acá como un circulito y esto lo pongo como adjetivos, digamos, de esa T que está en el circulito, ¿no? Es el mismo trabajo, no son dos trabajos, ¿sí? Bueno, entonces dice, he sido el primero en exponer críticamente, o sea, él, y hasta uno advierte en esa frase, un cierto tono orgulloso, ¿no? Dice, ya me di cuenta de esto, ¿no? Y sí, porque él, miren, uno de los dos grandes descubrimientos, ¿eh?, científicos de Marx, uno es este asunto de la dualidad del trabajo representado en las mercancías. Y dice, este es el eje alrededor del cual gira toda la economía política. ¿El trabajo dual? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? La dualidad del trabajo. La dualidad del trabajo. Sí, sí. Sí. Es dual, o la dualidad, o las dos caras, como lo quieras llamar, ¿no? O sea, como este asunto es el, esta es la clave. Si uno entiende esto, después va a poder entender todo lo demás, ¿no? Esto van a ver, es una semillita que se va desarrollando, digamos, así que hay que entender muy bien. Por eso dice, bueno, le vamos a dedicar un puntito a este asunto, que quede bien claro. Entonces dice, a ver, veamos primero el trabajo como trabajo concreto. Y bueno, trabajo como trabajo concreto, digamos, ¿qué es lo que produce? Y que uno trabaja de una cosa, otro trabaja de otra, otro trabaja de otra. Entonces, ¿qué produce eso? La división social del trabajo. Uno trabaja del carpintero, otro trabaja del plomero, otro trabaja del bañil, otro trabaja de lo que sea. Y después que dice eso, dice, evidentemente, la división del trabajo es una condición para que exista el intercambio de mercancías. Lo cual es evidente, porque si todos producimos exactamente lo mismo, es imposible que exista el intercambio, ¿no? Yo produzco mesa, y ustedes también mesa, ¿no? Y yo vengo, mire, yo vengo a cambiar mesa, yo también tengo mesa. Bueno, entonces, ¿qué no vamos a cambiar? ¿No? Sí, para que haya el intercambio de mercancías tiene que haber división social del trabajo, pero que haya división social del trabajo no implica que existe el intercambio de mercancías, ¿no? Hace falta otro requisito más, ¿no? Porque si no, siempre que hay división del trabajo habría intercambio de mercancías. Fíjense que es justamente lo contrario de lo que dice Mill, ¿se acuerdan? Pero él hace un tratamiento histórico del asunto. No es un tratamiento como una propensión de la naturaleza humana. No, no, no. Este es un fenómeno histórico. Tiene que darse ciertas condiciones. ¿Cuál es? Y la existencia de propietarios, de productores, perdón, productores privados independientes, o recíprocamente independientes, ¿no? Porque si todos, si producimos cosas distintas, pero en realidad formamos parte de una comunidad. Claro, de la comunidad, de la gente, digamos, ¿no? Ahí no existe la posibilidad del intercambio de mercancías, ¿no? Bueno, esa es una primera anotación que hace respecto del trabajo como trabajo concreto. La otra es que el trabajo como trabajo concreto, digamos, ¿qué hace? En realidad, lo primero con lo que se encuentra el principio, el ser humano es una materia natural y empieza a operar sobre ella, ¿no? Sí, actúa como, dice, lo mismo que la naturaleza, cambiándole de forma, no puede ser otra cosa el ser humano, ¿no? Le va cambiando de forma, le cambia de forma, ¿sí? Esto en algún momento estuvo en un filón de una mina, en algún momento estuvo en un árbol, en algún, ¿no? Y se fue transformando hasta que se convirtió en esto. Así que si yo retrocedo, ¿no? Si llego al árbol, al pilón, qué sé yo, me encuentro con que en realidad lo único que hay es naturaleza y trabajo, ¿no? Que son, digamos, la madre y el padre de la riqueza. En realidad él no lo dice, lo cita William Penn, ¿no? Pero lo todo matador. Así que ese es, dicho sea paso ahí, dice una cuestión que la desarrolla un poco más en el capítulo quinto, ¿no? Y dice, habla ahí del metabolismo entre el hombre y la naturaleza exterior al hombre, ¿no? Es interesante para otro propósito, para otro parte. Bueno, anota esas dos cuestiones acá y pasa a considerar, dice, ahora veamos, dice, del valor de uso de la mercancía como valor de uso, pasemos al valor de la mercancía. Bueno, como valor, lo que interesa es el trabajo en general, ¿no? Y ahí plantea básicamente dos cuestiones, o tres, ¿no? La primera de ellas es que, claro, esto de trabajo humano igual, trabajo humano indiferenciado, etc., implica, en realidad, que esa igualdad no es una mera cuestión que sucede en la cabeza de Marx y que nosotros lo leemos y nos lo aprendemos. No, no. Es algo que sucede en la sociedad. Dice, a ver si encuentro el párrafo. Fíjense que dice, una simple mirada nos revela, además, ese párrafo. No sé si lo tienen ahí. Sí. Bueno, que en determinadas sociedades, esto de que una persona trabaje en un momento de una cosa y en otro momento de otra cosa, digamos, tiene una verificación histórica. Esto sucede en el capitalismo. Si ustedes se ponen a ver todas las reivindicaciones, las demandas desde los fisiócratas, otros autores que no hemos visto, el propio Smith, qué sé yo, ¿de qué están hablando continuamente cuando hablan del laissez-faire, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije laissez-faire, laissez-passer? Que hay quienes dicen que laissez-faire en realidad se podría entender como libertad de trabajo y laissez-passer como libertad de intercambio de mercancías o de movilidad. Bueno, en realidad lo que están diciendo es libre movilidad de los trabajadores entre diferentes empleos, ¿no? No el que trabaja como en el gremio feudal. Nace el padre del albañil y él entra de aprendiz de albañil y después semioficial y oficial y se muere de albañil. No. No, no, en el capitalismo, a lo mejor hay gente que le pasa eso, digamos, pero siempre hay una porción, y cuanto más desarrollado el capitalismo, más grande, digamos, una porción, digo, de gente que trabaja en un tiempo de una cosa, y en otro tiempo de otra cosa, y en otro tiempo de otra cosa. Es decir, que esto del trabajo humano en general, indiferenciado, igual, es un proceso que se da históricamente. Fíjense que una de las cuestiones más contradictorias en la actualidad es que se habla de la globalización, de la libre movilidad de los capitales, miren, tiene que asegurarle a los capitales, ¿no?, la seguridad legal, la seguridad de los contratos, de tal manera que puedan moverse libremente por todo el mundo, ¿no es cierto?, garantizando la modernización, ¿no? Pero lo contradictorio es que eso para el trabajo no se aplica. Y si no, fíjense, ahora resulta que van a poner cuántos miles de kilómetros va a haber una pared, digamos, entre Estados Unidos y México. ¿Por qué? Para poner un límite a la... No, porque en Europa, en este momento, los migrantes, los que van en las pateras, ¿no? No, que no entren, que se, o que entren hasta el sexto límite, aparece como algo contradictorio, ¿no? Lo lógico, de hecho, hay un señor que dice eso, bueno, que en realidad la reivindicación a nivel internacional debería ser la libre, pero absoluta y total libre movilidad de la fuerza de trabajo en todo el mundo. Revolucionario, es decir, cambia, que, no le digo, en un año y medio, ¿no? Cambiaría las cosas, ¿no? Entonces, no sé si queda claro lo que, a lo que estoy aludiendo. Es a lo que dice acá el margen de Tepar. Inclusive vamos a ver otra cosa que dice después más adelante, que está en total línea con esto. Fíjense entonces que esto de trabajo humano en general, trabajo abstracto, trabajo igual, trabajo indiferenciado, mera gelatina de trabajo, no está hablando solamente de una cuestión teórica. En primer lugar, lo que dice es, a ver, tenemos gente que, que produce cosas distintas, división social del trabajo, pero que son productores privados, independientes los unos de los otros. Cuando las llevan al mercado a las cosas, esas que producen, ¿no? Cuando las intercambian, tienen que igualar su trabajo. ¿Sí? Ahí tiene que desaparecer, digamos, lo que tienen de diferente. Digamos, cuando se cambian, lo que aparece es la proporción esta, ¿no? Ahí tienen ustedes un primer hecho que es un hecho históricamente determinado. En segundo lugar, esto que estoy marcando acá, ¿no? La idea de que ese proceso se asocia o está constituido, mejor dicho aún, por una libre movilidad de la fuerza de trabajo, ¿no? Él dice, plantea de esta manera, dice, siempre hay una porción, porque claro, es cierto, uno se puede en el precio, mi abuelo nació tal cosa y murió tal, sí. Bueno, en realidad, por ejemplo, mi padre no, mi padre era un campesino, isleño, griego, cuyo oficio era hacer teja, ¿no? Esa teja que se hace sobre las rodillas, la famosa teja mediterránea, ¿no? Bueno, y vino a la Argentina para fabricar tejas, pero bueno, no anduvo y tuvo que cambiar de oficio. Después se puso, aprendió a trabajar en el albañil, que es otra cosa muy distinta, que no tenía la más pálida idea. Y fue y habló con otro griego, me enseñó en el oficio del albañil, bueno, y empezó llevando los baldes, ¿no? De mezcla, qué sé yo, y después siguió hasta que lo aprendió. Así que por lo menos ahí hay tres tipos de tareas distintas, y eso que él se movió en un ámbito, digamos, que no era el centro, digamos así, del funcionamiento del capitalismo ni en su país de origen ni acá, ¿no? Cuanto más en las actividades en las que están involucrados mayores volúmenes de la fuerza de trabajo, ¿no? Y en los que estas porciones de fuerza de trabajo que se mueve entre diferentes ocupaciones es mayor, ¿no? Bueno, lo otro que dice es que, bueno, esto es trabajo simple o complejo, ¿no? Simple o complejo, ¿no? Bueno, cualquier persona, por el solo hecho de nacer en una sociedad, ¿no? Y vivir en ella, dispone de una cierta cantidad y calidad de fuerzas físicas y mentales, ¿no? Pero no es solamente que estamos hablando de fuerzas físicas, pues, sino valdría lo mismo para cualquier sociedad. No, el que nace en la Argentina, en esta época, no es decir, en donde hay cierto tipo de alimentación, cierto tipo de educación, cierto tipo de características generales de la cultura, hay ciertas cosas que se pueden tener sin un mayor grado de calificación. Y por supuesto, después viene el proceso de calificación, ¿no? Bueno, si sigue más allá de lo que todo el mundo alcanza, que a lo mejor no es toda la escuela primaria, pero sigue y estudia en la secundaria, después estudia un oficio, o estudia una profesión, o lo que fuese, ¿no? O a lo mejor no va a la universidad, pero hace otros tipos de actividades en su vida que le permiten lo que sea, ¿no? En realidad, se trata de esa capacidad de trabajo simple, común a cualquier persona que existe en una determinada sociedad, digamos, pero que sea multiplicado, diríamos nosotros ahora, calificado o no calificado. No. Lo que dice es que Marx es que el proceso de esta reducción del trabajo complejo a simple no es un cálculo que hay que hacerlo con papel y lápiz, la máquina de calcular, qué sé yo, sino que él dice el valor lo hace, ¿no? Es decir, el propio proceso de la producción e intercambio de mercancías lo hace espontáneamente, sin que nadie se lo proponga. Les aclaro que durante bastante tiempo, fin del siglo XIX y una buena parte del siglo XX, el centro de las críticas, digamos, no marxistas, a Marx, digamos, estaban en esto, en el concepto de trabajo simple complejo, ¿no? En todo caso, cuando terminemos de exponerlo, si a alguien le interesa más, bueno, podemos ver en qué consistía esa cosa. Bueno, y una conclusión general que saca es que entonces, bueno, la riqueza material puede aumentar, pero la magnitud de valor puede disminuir, ¿no? O sea que la riqueza material y la forma social, o la riqueza social, digamos, pueden variar en sentido contrario, ¿no? ¿Por qué? Y porque esto que estamos diciendo implica que cuanto mayor es la productividad del trabajo, más valores de uso, pero menos valor cada uno de esos valores de uso. Por ejemplo, en un día produzco una mesa. Si el día tiene 6 horas, digamos, estoy simplificando, ¿no? Sería 6 horas del valor. Pero si aumenta la productividad del trabajo, o sea, producimos 2 mesas de 6 horas, tenemos más riqueza material. 2 mesas es más riqueza material que una. Pero cada mesa ahora tiene una magnitud de valor menor. Es decir, en lugar de 6 horas, 3 horas. ¿Sí? Bueno, lo cual implica que, fíjense, a Marx le interesa el valor absoluto. ¿No? Cuando dice valor, se refiere al valor absoluto, en el sentido, por oposición a valor relativo. Él no va a decir, a mí no me interesa que cuánto es el valor de la mesa, cuánto es el valor de los pullovers. Lo que me interesa es que sea la proporción 5 a 1, como decía Ricardo. No, no, no. Él dice, no, el valor de la mesa es tanto tiempo. Y de acá en más, cuando Marx dice valor, hay que entender que él se refiere a tiempo. Tantas horas, tantos días, como sea que se lo diga. Pero se refiere a tiempo. ¿Cuál tiempo? Tiempo de trabajo socialmente necesario, reducido así. ¿Está? Bueno, ahora bien, dijimos que acá tenemos en realidad cosas que tienen dos caras. La mercancía es bifacética, el trabajo que produce mercancía es bifacético, ¿sí? Tiene dos caras, pero son dos caras que son contradictorias entre sí. Están unidas, porque si no estuviesen unidas, la mesa no sería una mercancía. Sería una mesa, sí, pero no sería una mercancía. Como la mesa que les conté, que hizo mi padre en casa. Esa era una mesa, pero no era una mercancía. Era un valor de uso, pero no era una mercancía. Para que lo fuera, tenía que ser también, digamos, un valor de cambio, o un valor, ¿no? Él dice que el valor de cambio es la forma en que se expresa, que se pone de manifiesto, ¿eh? Ya nosotros lo podemos percibir, digamos, el valor, porque el valor uno no lo ve, no lo toca, no es algo empírico. Pero cuando decimos tal proporción entre las mesas y los pullovers, ahí se pone de manera. Bueno, ahora, esta contraposición o esta oposición, también es una palabra que uso, ¿no? Esta oposición entre los aspectos genera una tensión. Bueno, hay una cosa que se, por un lado, ¿qué me interesa de la mesa? Y el aspecto cualitativo, o sea, que sirva efectivamente como mesa. Pero como mercancía, en realidad, no es eso lo que interesa. Lo que interesa es el valor, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cosa? Y ahí están esas dos cosas. esas dos aspectos opuestos un poco en tensión. Pero es así, no es que Marx dice, yo con tal de complicarle la vida a los alumnos del profesorado de historia, les voy a poner las cosas así para que quede difícil. No, es que es así, no hay forma, es una mercancía, tiene estos dos aspectos contradictorios. Entonces, dice Marx lo siguiente, resulta que está bien, las mercancías se presentan en primer lugar, digamos, lo que podríamos llamar su forma natural, o sea, sería su valor de uso, ¿no? Pero para que sea mercancía, ¿no?, tiene que estar presente este otro aspecto, que no sería su forma natural, sino que sería su forma social, ¿no?, el hecho de ser un valor. O sea, las mercancías tienen una objetividad, es decir, hay algo que en ellas como objeto, digamos, o que se ha transformado en objeto, que es ese valor. El problema es que el valor, es decir, que es la propiedad de mercancía, tal, digamos, son como ese escrito, que dice que no se sabe por dónde agarrarlo. Fíjense en la nota ahí, es una cita que hace una mujer de la cual parece que dice que no era ni pez ni nutria. Parece que falta, le dijo a esta mujer, pero usted no es ni pez ni nutria, un hombre no sabe por dónde agarrar. ¿No? Entonces dice, con el valor de la mercancía pasa lo mismo, uno no sabe por dónde agarrar. Si yo me pongo a ver la mesa, toco, la golpeo, toco un pedacito, le hago un análisis químico, en el forma no aparece el valor. No aparece el valor. Y entonces, ¿cómo hacer? Entonces vamos a tener que estudiar la forma en que se pone de manifiesto el valor. Por eso dice, el valor de cambio o forma del valor. El valor es una sustancia, es lo que es esta mesa como valor, como mercancía. ¿Sí? Es decir, acá se ha coagulado, se ha objetivado. Objetivado quiere decir lo siguiente. Quiere decir que cuando estaban él o los trabajadores laburando, ¿no?, y haciendo la mesa, ese trabajo se fue amalgamando con las cosas. Por eso es que esto llegó a ser una mesa. Esa amalgama entre la cosa, la madera, ¿no?, y el trabajo, se puede expresar como él lo expresa. Es trabajo objetivado, el trabajo que quedó en un objeto. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? ¿Sí? Yo veo la mesa y evidentemente ahí se objetivó el trabajo, si no, no estaría acá la mesa, ¿no? Bueno, pero yo por más que lo busque, no lo voy a encontrar. En las mercancías como valores, ¿no?, no hay ni un átomo de valor de uso. No hay nada de valor. Entonces, dice, ¿qué hacemos? Y la única forma es, ahora hay que salir de la producción. Él empezó por el valor de cambio y fue hacia atrás, digamos así. Y llegó al momento de la producción, cuando el obrero trabaja, labura, y su trabajo se amalgama con la cosa, ¿no? Pero ahora hay que ir al mercado, porque si no, no hay mercancía, ¿eh? Si nos quedamos la producción sola, no, ese no es el concepto de valor humano. Quedaría inconcluso, ¿no? Sería la sustancia del valor. Por supuesto que se produce, que se genera, digamos, en la esfera de la producción. Pero el concepto de valor de Marx no se queda ahí. No. La forma en que se pone de manifiesto cuando se le intercambia la mercancía es tan importante como aquello. ¿Eh? Digamos, la sustancia del valor tampoco es una sustancia del valor que permanece incambiada cualquiera que sea lo que pase con la forma. fíjense, y esto me va a servir para agregarles una idea que está implícita en esto del tiempo de trabajo socialmente necesario, pero que tal vez en un primer momento no queda claro. Si yo les digo, bueno, el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario para la mesa es de 10 horas, ¿no? Y yo tengo acá una pila de estas mesas, ¿no? Y resulta que se produce una revolución en el proceso productivo, una revolución en el valor, ¿no? Y resulta que se disminuye el valor de la mesa, ¿no? Resulta que ya no es más de 10 horas, es de 5. ¿Por qué? Y porque se inventó una máquina que la produce mucho más rápido, la mitad del tiempo, ahorra mucho materia prima, lo que fuere. La cuestión es que se reduce el valor. Si yo pretendo vender estas mesas sobre la base de un valor de 10 horas, no voy a poder, ¿no? Yo voy a ir al mercado, voy a querer venderla y decir, bueno, pero yo cuando la produce, lo siento mucho. Estamos en el mercado, el valor de la mesa ahora es otro, el tiempo de trabajo realmente necesario ahora es otro. Por lo tanto, este no es solamente el tiempo de trabajo socialmente necesario en el momento de la producción nomás, es siempre el tiempo de trabajo actual, ¿sí? Por lo tanto, lo que pasa en la forma, es decir, en el intercambio, que es la forma que toma esto, ¿no? Fundamental, si no, uno no va a llegar a resolver esta cuestión. Y entonces, lo primero que dice Marx es lo siguiente: mire, cualquier persona sabe, aunque no sepa nada más que eso, ¿no?, que las mercancías presentan una forma general, ¿no?, una forma general que es la que se expresa en el dinero. La idea, lo que todos conocemos es que, por ejemplo, vienen y me dicen el precio de esta mesa es de 100 pesos, el precio de este pullover es de 20 pesos, ¿no? Pesos, ¿no? Si, no hace falta estudiar ni en la UNI ni en ningún lado, ¿no?, para saber que el dinero es una forma general que tiene la mercancía, ¿no? Digamos, un peso no difiere cualitativamente de otro peso, solamente difiere cuantitativamente. Uno sabe perfectamente que 100 pesos es 100 veces más que uno, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, lo que dice Marx es, lo que hay que resolver es cómo llegamos a la forma de dinero. ¿Cómo hacemos para llegar hasta el dinero? ¿Cómo resolvemos el enigma del dinero, ¿no? Porque en nuestra vida común nos encontramos ya con el dinero, ¿no? Ustedes nunca se preguntaron, ¿de dónde salió esto? Porque uno puede decir, no, bueno, pero a alguien se le ocurrió pintar papelitos y decir, bueno, acá el más muchacho, ahí van los papelitos. Y bueno, pero no. Pero no es así. Es un fenómeno social y tiene toda una larga historia, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que desarrolla en el tercer apartado del capítulo 1, ¿no? El valor de cambio con la forma de dinero. Y a la derecha. Gracias. En este apartado, yo les voy a poner un pequeño esquema acá de ese apartado. Él lo que hace es diferenciar la forma relativa, de la forma equivalencial, ¿no? Y después pone niveles, digamos, o grados de desarrollo de esta forma, ¿no? Simple, sería desplegado, sería el otro, desplegado y general. O sea, tenemos la forma relativa simple, la forma equivalencial simple, la forma relativa desplegada, la forma equivalencial desplegada, la forma relativa general y la forma equivalente general, ¿no? Este es el esquema que él desarrolla en ese tercer apartado, ¿no? Entonces, empecemos con... Dice, mire, en realidad el pone esto de 20 varas de lienzo igual una chaqueta, ¿no? Varas. Si quieren ponemos 20 metros de tela, ¿no? 20 de lienzo igual una chaqueta, ¿no? Dice, bueno, partimos de una relación entre dos mercancías, cualesquiera. Yo pongo esto porque la está en el texto, pero puede ser cualquiera, no importa. Entonces, en esta relación, lo que dice Marx es que cada una de estas dos mercancías, a ver, antes de seguir, ¿por qué todos estos autores trabajan con esta idea de valor de cambio como proporción entre mercancías? Ya lo tienen todos resuelto, ¿no? ¿No les parece una cosa antojadiza? ¿Se acuerdan que yo le dije, mire, lo primero que dice Smith, los precios de mercado cambian mucho, pero hay precios medios, precios promedios. Si son a la base de los precios promedios, aunque yo no cambie por obra por mesa, yo sé que hay una proporción. Por eso ellos dicen proporción, no que yo cambio lienzo por chaqueta, sino que hay una proporción. ¿Sí? Bueno, entonces, dice, cada una de estas dos mercancías cumple una función distinta. Si uno dice 20 metros de lienzo vale una chaqueta, digamos, quiere decir que el lienzo es la mercancía cuyo valor está siendo expresado. Lo que decimos es que el lienzo vale tanto. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Estamos expresando el valor del lienzo, ¿no? Mientras que la chaqueta es la mercancía que sirve para expresar el valor. Sí, uno expresa el valor del lienzo ¿en qué? En chaquetas, ¿no? Como lo podría medir en cualquier otra cosa, digamos. Normalmente lo mide en chaquetas. Una chaqueta, dos chaquetas, tres chaquetas, cuatro chaquetas, cinco chaquetas, ¿no? La está usando de forma en la que se expresa el valor, o cosa en la que se expresa el valor. Por eso que cumple dos papeles distintos. Una es la mercancía cuyo valor está siendo expresado, el lienzo. La otra es la mercancía que expresa el valor. ¿Se dan cuenta que son dos cosas distintas? Por eso dice, una cumple un papel activo. Y bueno, porque acá estamos diciendo cuánto vale el lienzo. La otra cumple el papel pasivo. La chaqueta cumple un papel pasivo. Entonces, al primer papel es al que él llama forma relativa. ¿Por qué? Porque en realidad, dice, está bien, cada vez que autores anteriores a Marx expresaban esta proporción, inmediatamente se abocaban a la tarea de medir esa proporción. Fíjense que lo que Smith dice es, necesito una medida real del valor de cambio. Ricardo dice, a mí no me interesa el valor absoluto, yo lo que necesito es algo que me permita medir el valor de estas mercancías, ¿no? ¿Qué es lo que determina cuánto se da de una mercancía por la otra? Y lo determina el trabajo relativamente contenido, el doble, el triple, el cuádruple, lo que fuese, ¿no? Entonces, por eso es que hay autores que dicen, no, mire, en Smith y en Ricardo no hay una teoría del valor trabajo, ¿no? Hay textos que dicen, por eso yo no les voy a leer mucho eso. Hay muchos libros de historia del pensamiento económico, pero hay de todo, digamos. Entonces es muy, muy fácil caer en dificultades, digamos. Dicen, la economía política clásica elaboró la teoría del valor trabajo. No, la teoría del valor trabajo es solamente en Marx, ¿no? Los otros lo que tienen son teorías de una medición del valor de cambio, ¿no? Entonces Marx dice, no, mire, para medir algo, ¿no? Sobre todo medir cosas que son cualitativamente distintas entre ellas, hay que reducirlas a la misma unidad, si no es como la velocidad de hoy. Pero además, dice, fíjense, el trabajo en estado líquido, o sea, el trabajo es fuente de valor, sí, pero en realidad tiene que solidificarse, o sea, tiene que llevarse a cabo sobre una cosa, tiene que amalgamarse con esa cosa, tiene que objetivarse, ¿no? Está bien, porque si no, el trabajo, como capacidad de trabajo en general, no, es fuente de valor, pero solamente el valor cuando se objetiva. Y ese trabajo objetivado en la mesa, ¿no? Amalgamado con la madera y transformado en mesa, ese trabajo solamente se puede poner de manifiesto comparándolo con otra mercancía, en la relación con otra mercancía. ¿Por qué? Y porque el valor. Tú que yo, a mí se me ocurrió esta tarde. No, es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Es una sustancia social. ¿Sí? Entonces, la única forma en que se ponga de manifiesto el valor de esta mercancía es en la relación con otras mercancías. Ahí, en toda esa parte, Marx apela continuamente a metáforas que por momentos ni siquiera son metáforas del lenguaje. ¿No? Hay una llamada de primera página que debería llamarle la atención, ¿no? Que dice, hay una etnia africana que cuando sellan un acuerdo le pasan la lengua o la cosa, ¿no? Hablando del lenguaje propio de las mercancías, digamos, ¿no? La idea de que se relacionan entre sí en un lenguaje que es el lenguaje del valor de las mercancías, ¿no? Esa etnia se llaman los cafres. No sé si los cafres. Digo, ahora me refiero al mundo. Digamos, sabrán esto, ¿no? Bueno, entonces, lo que tenemos es, entonces, que en esta relación ahí se pone de manifiesto, lo podemos percibir nosotros, ¿no? Lo podemos advertir, ¿no? En la relación entre cada una de esas, ¿no? Entonces, lo primero es que esta relación implica que tiene que expresarse en que hay algo, digamos, que es esta sustancia social que es el valor, el tiempo de trabajo socialmente necesario, digamos, que tiene que expresarse de alguna manera y se expresa en esta relación, ¿no? Ahora bien, fíjense, esta relación no solamente tiene que expresar valor, ¿no? Sino que también tiene que expresar una cierta magnitud de valor. Por eso yo digo, por ejemplo, 5 colores que valen a una mesa. Tiene que haber una cierta cantidad, una cierta magnitud, digamos. El problema es que esa magnitud de valor no se expresa en la forma de valor, en el valor de cambio, no se expresa exhaustivamente. Por ejemplo, supongamos que lo que estamos diciendo es que el pullover tiene un valor de 2 horas y la mesa de 10. Si aumenta el valor de los pullovers al doble, por ejemplo, 4 horas, ¿qué quiere decir eso? Que ahora la proporción es 2.5 a 1. Pero en realidad el valor de la mesa no cambió. ¿Sí? Sigue siendo de 10 horas. Y sin embargo el valor de cambio se modificó. Porque cambió el valor nada más que de los pullovers, ¿no? Por supuesto puedo hacer el análisis al revés. Fijar el valor de los pullovers inmodificado y cambiar el valor de los escritorios. Por ejemplo, que se reduce a la mitad, ¿no? 5 horas. Y este sigue siendo de 2, también va a ser 2.5. pero el valor de los pullovers no cambió. Y al revés, podría decir que cambió el valor de la mesa habiendo cambiado el valor de cambio. Cambió el, ahora la mesa tiene un valor de 5 en lugar de 10 y la proporción cambió. O podría pasar lo siguiente, se duplican los dos, 20 y 4. El valor de cambio no se modifica, sigue siendo 5 a 1. Y sin embargo el valor de cada uno de estos dos cambia. Por eso dice, a ver, el valor se pone de manifiesto en esta relación, o sea, en el valor de cambio. Pero al mismo tiempo el valor de cambio no expresa exhaustivamente los cambios en las magnitudes de valor. ¿Por qué se enfrasca con esto Marx? Porque él, a diferencia de los otros autores, le interesa el valor absoluto, ¿no? Si cuántas horas es el tiempo de trabajo socialmente necesario de la mesa y el trabajo socialmente necesario para la producción del flor, ¿no? Entonces, él dice, bueno, pero guarda, ¿eh? Es decir, que el valor se exprese en el valor de cambio no quiere decir que el valor de cambio exprese exactamente la magnitud del valor. ¿Está? Bueno, fíjense que ahí está hablando más que nada de la forma relativa, ¿no? Vamos a esta, a la forma equivalente. La forma equivalente la define como como una mercancía directamente intercambiable por la otra. La chaqueta puede expresar el valor, en este caso, del lienzo. ¿Por qué? Porque es directamente intercambiable por el lienzo. Si no fuera directamente intercambiable, no habría forma que la chaqueta exprese el valor del lienzo, ¿no? ¿Cómo voy a decir yo, el lienzo vale tantas chaquetas, ¿no? Si las chaquetas no se pueden cambiar con el lienzo, ¿no? Entonces, la definición de forma equivalente es que la mercancía que funciona como equivalente es directamente intercambiable con la otra, ¿no? Con la que está funcionando como, o que está expresando una forma relativa, o que asume la forma relativa, ¿no? ¿Está claro este punto? ¿Sí? Bueno. Entonces dice, a ver, vean, que las chaquetas estén expresando el valor, ¿qué quiere decir? Una chaqueta es un valor de uso. Ya dijimos que podría ser cualquier otra, pero es un valor de uso. Es una cosa útil para ponerse, ¿no? Bueno, por lo tanto significa que en la forma equivalente, el valor de uso sirve para expresar su contrario, el valor. No puede expresar, por supuesto, su propio valor, el propio valor de la chaqueta, pero expresa valor en general. En este caso, el valor de del lienzo, pero no importa, está expresando valor. ¿Sí? Por lo tanto, en la forma equivalente, el valor de uso expresa su contrario, el valor. ¿Mm? Ahora, ¿por qué chaqueta esta? Y porque la produce el sastre, o sea, un cierto trabajo concreto. Pero si se puede intercambiar directamente con el lienzo, es porque en realidad el trabajo del sastre puede ser visto desde la otra cara como trabajo abstracto. Por lo tanto, el trabajo concreto, en la forma equivalente, sirve para expresar su contrario, el trabajo abstracto. Dice que son peculiaridades de la forma equivalencial, ¿no? Propio solo de la forma equivalencial. Y acá viene la más importante. El que produce la chaqueta, digamos, es un productor privado y recíprocamente independiente, si no, no sería una mercancía, ¿no? Es decir, cuando este hombre producía la chaqueta, estaba produciéndola como un productor independiente que estaba preocupado por su propio interés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esta relación interesa por el carácter social que tiene ese trabajo. ¿Está bien? Cuando yo produzco la taqueta, ¿es cierto? Estoy realizando un trabajo privado. Soy un productor privado, independiente, autónomo, ¿no? Es eso lo que me interesa. Pero mal voy a poder realizar un intercambio si lo que estoy produciendo no es una cosa útil para los demás, no es un valor de uso social. Ese es el carácter social del trabajo contenido en las mercancías. Por lo tanto, en la relación entre las mercancías, el trabajo privado sirve para que se ponga de manifiesto el trabajo social o el carácter social que está contenido en el trabajo como trabajo privado. Eso sucede solamente en una, en, digamos, en la circulación de mercancías, ¿no? En sociedades basadas en la producción y circulación de mercancías. Solamente ahí sucede, ¿no? Es decir, el carácter socialmente útil del trabajo en el incanato no se expresa a través de trabajo privado. No. Digamos, socialmente útil quiere decir que lo que se produce es un valor de uso para otros, algo que le es útil a otros. ¿Se acuerdan que vimos? ¿Qué es una mercancía? Es un valor de uso social transferido por un acto de intercambio. Bueno, ese carácter social del trabajo se pone de manifiesto, pero a través de un trabajo privado, autónomo, porque el que produce esta mercancía es un trabajo privado, autónomo, independiente. Con lo cual, en realidad, fíjense, esto de forma relativa lleva a que yo preste atención aquí, al valor de uso. Yo digo acá 20 varas de lienzo, que se llama. Mientras que la forma equivalencial lo que expresa es valor. Pero estos dos aspectos, la forma relativa y la forma equivalencial, no son dos cosas que van cada una por su lado. Están unidos, digamos. ¿En qué? En esta ecuación. Están unidos y al mismo tiempo como que se repelen. Y por eso dice polos contrapuestos, ¿no? Como el negativo y el positivo, ¿vieron? Bueno, así, tal cual. Es el mismo sentido que está dando, ¿no? Y en realidad, dice, son, ¿qué son? Son el valor de uso y el valor que unidos constituyen la mercancía, que acá se empiezan a desdoblar. Esa tensión, ese conflicto entre estos dos aspectos, acá se desdobla. Uno asume la forma, se expresa, se pone de manifiesto como forma relativa, ¿no? Es decir, como una mercancía cuyo valor es el que yo quiero saber, ¿no? Entonces yo me fijo en qué, en el valor de uso. Son 20 varas de lienzo, 20 metros, ¿no? Bueno, y el otro aspecto, el valor, asume, toma la forma, se expresa acá, en la forma equivalencial. Si ustedes se fijan en ese tercer apartado, esta primera forma simple es a la que más me dedico. ¿Por qué? Porque mire, una vez que uno tiene bien resuelto este asunto, lo demás sale como por el tubo. Fíjense cómo sale por el tubo. La forma desplegada, ¿cómo sería? Ah, no, ya tenemos que 20 metros de lienzo equivalen a una chaqueta, 5 kilos de café, ¿no? ¿Son esa manera general? ¿Esa manera general? No. ¿La llave? No, no es la llave lo más importante. Lo más importante es que vos pones una que asume la forma relativa y varias que asumen la forma equivalencial. La forma desplegada es al revés. Perdón, la forma general es al revés. Fíjense. Fíjense que está. Ya les digo la peculiaridad de la forma equivalencial que es interesante tomar en cuenta. Uno es cuando pone el ejemplo del azúcar y el hierro, ¿no? Dice, tomen azúcar y tomen un poco de hierro, ¿no? Como son cosas que tienen una misma característica común, digamos, o sea, la pesantez, ¿no? Digamos, tienen peso, sí, ¿no? Digamos, un físico diría, uno puede medirle la masa, ¿no? En términos de la física, ¿no? Pero en realidad lo que podemos hacer es tomar pedazos de hierro cuyo peso haya sido determinado previamente y ponerlos sobre una balanza, y entonces yo así puedo determinar el peso del azúcar, ¿no? Solo que dice, guarda, lograr el equilibrio. ¿Cómo? Al lograr el equilibrio en la balanza. Sí, ok, sí. Así yo puedo determinar, no es una medida equiponderada. Entonces puedo, cuando pongo que los dos platillos de la balanza sean iguales, quiere decir que tengo ahí el mismo peso de azúcar. Lo que sucede es que estoy diciendo que ambas tienen una misma cualidad, ¿no? La de tener peso, ¿no? Nada más que una de ellas la utilizo como como la que me sirve para medir el peso. Solo que dice, guarda, hasta acá nomás llegó la analogía. Porque estas dos cosas, lo que tienen de común es una propiedad física, la pesantez. Mientras que lo que tienen de común la mercancía no es una propiedad física, es una propiedad social, ¿no? Es decir, la de ser cosas que valen, tener valor, digamos, que es una propiedad social, ¿no? La de tener cierto tiempo de trabajo socialmente necesario. Que es lo que sucede con la chaqueta, ¿no? Por eso puede servir. La otra cita que hace es la de Aristóteles, y lo cita haciendo justamente este mismo razonamiento, ¿no? Porque Aristóteles dice, bueno, una 5 lechos igual a una casa no tiene ninguna diferencia, dice Aristóteles, 5 lechos igual tanto o cuanto dinero, ¿no? Sí. ¿Eh? Dice eso. Bueno, entonces dice, bueno, Aristóteles se da cuenta que esta igualdad supone la conmensurabilidad, o sea, supone que se puede medir. Pero Aristóteles llegó hasta ahí nomás. Inmediatamente dice, pero esto es absurdo, esto es imposible, no se puede, ¿qué va a tener de común? Los lechos de las casas son cosas cualitativamente distintas, no tienen nada de común. No, esto es algo que se hace, es una especie de diluvio o arreglo para que las transacciones puedan llevarse a cabo, ¿no? Entonces lo que agrega Marx es que el propio Aristóteles nos dice por qué no puede llegar a esto. Y es porque carece del concepto de valor. ¿Y por qué carece del concepto de valor? Porque el concepto de valor supone trabajos iguales. ¿Eh? Es el trabajo igual, el trabajo indiferenciado, ¿no? Y por lo tanto, personas iguales. Y en una sociedad basada en la esclavitud, no hay, no, las personas no son iguales. Están los libres y los esclavos, ¿no? Para eso tiene que haber una sociedad en la cual que todos somos libres e iguales, digamos, ya sea, dice, tenga la fuerza de un prejuicio popular, ¿no? Es decir, una cosa que a nadie se le ocurre discutirla, ¿no? Bueno, entonces, no, al final no me encontré de nuevo el página. Entonces, la forma desplegada, digamos, tenemos que ahora este lienzo lo compara con una chaqueta, 10 libras, puede valer, por igual, ¿no? Entonces dice, a ver, tomemos en este caso, acá la forma relativa sigue asumiéndola el verso, ¿no? sigue siendo aquella mercancía cuyo valor está siendo expresado. ¿Sí? Solo que ahora el valor se expresa en diferente, ¿no?, mercancía. O sea, la forma equivalente, hay varios equivalentes particulares. Hay una forma relativa particular y hay varios equivalentes particulares. Pero al hacer esto, queda por primera vez dentro de este análisis, digamos, ¿no?, por primera vez queda evidenciado, digamos, el carácter del trabajo humano indiferenciado, porque en realidad no es que se compara nada más que con el trabajo de sastre, se compara con el trabajo que produce cualquiera de las otras mercancías que funcionan como equivalente. A ver si me recordás, por favor, las otras mercancías que ponen. 10 libras de té, 40 libras de té. Bueno, 10 libras de té. Quiere decir que se compara con el trabajo del agricultor también. El café también. También agricultor. Un cuarto de trigo, ese agricultor. También 2 onzas de oro. 2 onzas de oro, trabajo de los mineros. Media tonelada de hierro. ¿No? Bueno, entonces, quiere decir que ahora, como se compara con cualquiera de estos trabajos, ¿no?, con cualquiera de estos trabajos, queda evidente que no solo no es algo fortuito, que bueno, de casualidad se cambiaron estas dos mercancías, sino que en realidad el intercambio remite a trabajo humano igual, trabajo humano indiferenciado, ¿no? Por el otro lado, la forma equivalencial es incompleta y heterogénea. ¿Heterogénea por qué? Y porque en realidad, fíjense, no hay un solo equivalente, hay varios. Y son muy distintos entre sí, ¿no? Si estamos usando el valor de uso para expresar el valor, acá lo medimos en chaqueta. Vamos a suponer que, bueno, ya decidimos que por alguna razón vamos a medir una chaqueta, otra chaqueta, media chaqueta, cuarto de chaqueta, qué sé. Pero acá lo medimos en té, en café, en trigo, en oro, en hierro, ¿no? ¿Sí? Totalmente heterogéneas. La materia con la cual medimos el valor es totalmente heterogénea, ¿no? Pero por otro lado es incompleta. ¿Por qué? Porque en realidad yo puedo seguir agregando acá, ¿no? Y puedo, no hay nada que me lo impida. No hay nada en este planteo que me diga, no, mire, hasta acá no. Por ejemplo, 5 equivalen. No, puede ser 6, 7, 8, 9, no importa. Puede seguir indefinidamente. Esta forma desplegada, por supuesto que uno puede vincularla teóricamente, digamos, con ciertos estadios históricos. Vemos esta, la simple. Uno puede decir, la forma simple es, bueno, los primeros cambios fortuitos que se daban entre una comunidad y otra, ¿no? Esto es cuando ya se definían ciertos espacios en los que aparecía alguna mercancía que jugaba ese papel de equivalente. Inclusive podía ser durante una época uno, o con algunas comunidades un equivalente y con otras comunidades otro equivalente. Se comienza a diversificar el intercambio. ¿Cómo? Se comienza a diversificar el intercambio. Claro, por eso es que uno sabe que se ha usado en diferentes épocas y entre diferentes comunidades, diferentes mercancías jugaban el papel de equivalente, ¿no? Es decir, por ejemplo, la sal, que de ahí viene la palabra salario, las ovejas, que de ahí viene la palabra pecuniario, porque en latín ovejas se dice pecus, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra pecuniario. Hubo una época que se usaba esa, pero digamos, puede ser el ganado vacuno, ¿no? Fíjense que el propio Smith cita a la. Es que en la Odisea cita la equiparación o la equivalencia entre la armadura de Diomedes y la de, yo no me acuerdo quién, ¿no? Y otro. Dos personas. Dos personas. Una es la de 8 cabezas de ganado y la otra 100. Exacto. ¿Eh? Bueno, ¿no? Bueno. Y bueno, qué sé yo. Diferentes materiales que se han utilizado como equivalentes en diferentes épocas y en diferentes sociedades, ¿no? Bueno, pero en realidad a Marx en esta parte no le interesa tanto la cuestión histórica como la cuestión analítica. Él dice, aunque uno no se ponga a analizar cómo fue efectivamente el proceso histórico, ¿no? Uno puede hacer este análisis, ¿no? Bueno, ahora, cuando invertimos esto, ¿no? Tacho acá y pongo todo esto igual a 20 metros de lienzo. Esta sí ya es la forma general. Esta sí es la forma general. ¿Por qué? Porque ahora todas estas asumen la forma relativa, ¿no? Y hay una sola que asume la forma equivalente. Como es una sola y es común, por eso la llaman general, ¿no? Y esta es la forma relativa general, ¿no? Esto de que haya una sola que cumpla el papel de equivalente general, digamos, no puede ser sino, dicen, obra del mundo de las mercancías en su conjunto. Todas las mercancías excluyen a una de ellas para que monopolice el papel de equivalente general. Solo una va a cumplir el papel de servir para expresar el valor, para que su materialidad, su valor de uso, sirva para expresar valor. Es decir, su materialidad va a expresar la riqueza social en general, ¿no? En cambio, cada una de estas va a asumir la forma relativa general. Es decir, todas van a expresar su valor respecto de esta. Por lo tanto, estas interesan como valores de uso. Y esta como valor, ¿no? Esta se va a llamar mercancía, y la mercancía que ocupe el papel de equivalente general va a ser el dinero, ¿no? Si después esto en lugar de lienzo es oro, ¿no? Y después todo lo que sigue, la acuñación del oro, y bueno, el dinero moneda y el dinero simbólico, digamos, ¿no? Ya es un desarrollo posterior, ¿no? ¿Está claro? Por lo tanto, la forma mercancía y la forma dinero no es más que el valor de uso y el valor que estaba en una mercancía y que se desdoblan. Por eso las mercancías nos interesan solamente como valores de uso. Y cuando queremos expresar el valor, lo expresamos a través de una mercancía que ha monopolizado el papel de equivalente general. ¿Qué es el dinero? El equivalente general. Fíjense que ha podido definir qué es el dinero sin decir nada acerca de qué funciones cumple el dinero. No ha dicho nada todavía. Todavía. En el capítulo tercero le dedica nada más que a eso. Por eso se llama el dinero o la circulación mundial, ¿no? Y cierra este capítulo con un punto que se llama el carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Que es un punto que a mucha gente le trae dificultad, pero que en realidad, si bien se mira, ya lo ha dicho. Ya ha dicho lo que dice el carácter fetichista de la mercancía. Ya lo dijo antes, cuando empezó a hablar de la forma del valor de cambio, o forma del valor, ya dijo que en realidad el valor solamente se puede expresar en la relación, ¿no? Es decir, en el lenguaje entre las mercancías, o en el vínculo entre las mercancías. Porque fíjense, en esto del carácter fetichista, lo que dice es lo siguiente. Dice, al principio una mercancía parece una cosa trivial, ¿no? Sin embargo, por poco que uno se ponga a analizar, dice poco. Él dice poco, ¿no? Pero esto no es poco, ¿no? Bueno, pero si uno lo analiza, sería, ¿no? Se presenta como una cosa endemoniada, ¿no? Claro. Sí, llena de la mesa, ¿no? ¿De dónde proviene? ¿De qué es un valor de uso? No, porque si un valor de uso es una cosa útil. Bueno, que esto es una mesa, cualquiera lo entiende, digamos, es madera, metálico, plano, rectangular, cuatro patas, qué sé yo. Es un valor de uso, y esto por su color es un valor de uso, una banana es un balón de uso, qué sé yo, ¿no? Son cosas no es por dónde perderse. Y dice, ¿vos provendrás de las determinaciones del valor? Y tampoco. Porque, digamos, que para producir la mesa hay que gastar fuerzas físicas y mentales. Eso lo sabe, siempre ha sido así por otra parte, ¿no? En realidad, que se gasta fuerza de trabajo humano para producir cosas útiles para satisfacer necesidades humanas, eso existe en toda la sociedad, ¿no? Y por la magnitud del valor tampoco, porque esto de sacar la cuenta de cuánto tiempo se necesita para producir, tampoco. ¿Y entonces de dónde proviene? O sea, ¿por qué se comporta como un fetiche? Usted sabe lo que es un fetiche, ¿no? Es una cosa que parece tener poderes propios, ¿no? Fíjense, ¿no? Ya que estamos sobre el mundial, ¿no? Y los jugadores se ponen cualquier cosa, qué sé yo, porque esa cosa le va. Juega bien, si juega mal, digamos, pero parece que si se cuelga la medallita de no sé qué, o lo que fuere, digamos, esa cosa parece tener poderes especiales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Sin embargo, se comportan las mercancías como fetiche. ¿De dónde proviene? De la forma mercancía misma. Del hecho de que los productos del trabajo humano circulen entre nosotros, circulen como mercancía. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que, para que haya mercancías, tiene que haber división del trabajo y productores privados y autónomos. Ahora, para que funcione esto, para que esta sociedad que produce y en la que circulan mercancías funcione, tienen que ir al mercado y cambiar sus productos. Tienen que igualar sus trabajos. Yo separé una frase. Dice que este carácter fetichista se origina en la peculiar índole social del trabajo que produce el mercado. Y a continuación dice, si los objetos para el uso se convierten en mercancía, se deben solamente a que son. A ver, ¿alguien lo puede leer? ¿Okay? Sí. Si los objetos para el uso se convierten en mercancías, ello se debe únicamente a que son productos de trabajos privados ejercidos independientemente los unos de los otros. Y sigue, sí. El complejo de estos trabajos privados es lo que constituye el trabajo social global. Claro, o sea, el trabajo social global es el conjunto del trabajo mío, todo, del otro, ¿sí? Que están produciendo valores de uso social. Y sigue diciendo. Como los productores no entran en contacto social hasta que intercambian los productos de su trabajo, los atributos específicamente sociales de estos trabajos privados no se manifiestan sino en el marco de dicho intercambio. Claro. Entonces, dice, ¿dónde está el problema? En que el carácter social de los trabajos privados en realidad no aparece como la relación entre las personas, sino que se nos presenta a nosotros como atributo de las cosas, ¿no? Es decir, el pullover se relaciona con la mesa, ¿sí? Por lo tanto, las relaciones sociales entre los seres humanos no se expresan directamente así, sino que aparecen como relaciones sociales entre cosas, ¿no? O, si ustedes quieren, las relaciones entre los hombres se cosifican, ¿no? Tienen que pasar, digamos así, por esta aduana de las cosas. Esa, en el único tipo de sociedad en la que pasa eso, es en esta. Porque el capitalismo es la única, es la sociedad en la que la circulación de mercancías ha alcanzado su máxima expresión. Si ustedes se fijan en ese punto, hay un momento en el que Marx, para explicar esto, se va situando en diferentes casos posibles. Vamos a ver la isla de Robinson Crusoe. Ahí Robinson Crusoe sabe perfectamente que sus diferentes tareas son en realidad diferentes expresiones de un único trabajo, el suyo propio, ¿no? Así que ahí no necesita que nadie le venga a explicar que el trabajo con el cual hizo la canoa o el trabajo con el cual pescó el pez o lo que sea, en realidad son formas concretas de un único trabajo igual que es el suyo propio. No necesita que nadie se lo explique. Bueno, en una, por ejemplo, en el incanato tampoco, no hace falta, digamos, que las relaciones entre los seres humanos están claramente expresadas. Por ejemplo, si una parte del producto tiene que ir a los almacenes del Inca, es una relación entre la comunidad y el Inca. ¿Sí? Digamos, sabe perfectamente el que entrega esa parte del producto, que es una parte de su trabajo. Y lo mismo pasa, pone el ejemplo de la sociedad feudal. Y a continuación, es una de las pocas referencias, pero por no decir una o dos, digamos, en las que habla de otro tipo de sociedad. Dice, por último, una sociedad de los productores asociados, ¿no? Fíjese que no dice, en esa época la palabra comunismo, socialismo, existía. Sin embargo, él dice ahí, en la sociedad de los productores asociados, ¿no? Podrían, con todos los medios de producción usados en común, podrían asignar el tiempo total de trabajo del que disponen para diferentes empleos concretos. Porque en realidad esto de el tiempo total de trabajo del que dispone una sociedad tiene que ser asignado a diferentes empleos concretos, ese es el problema que tiene cualquier sociedad. Lo que importa es la forma social en la que cada sociedad resuelve ese problema. Y en el caso de la sociedad que produce, en la que circula la mercancía, se lo resuelve de esta manera. Es decir, cada uno produce en forma privada e independiente de los demás. Eso es trabajo privado. Pero ese trabajo privado tiene un carácter social. Porque yo no puedo producir lo que a mí se me ocurre. Tiene que ser un valor de uso social. Tiene que ser útil para los demás. Si no, no funciona, no va a ser una mercancía. Una mercancía, antes que nada, tiene que ser un valor de uso social, un valor de uso para otros. Ahora, ¿cómo me entero de eso? Cuando voy al mercado, el intercambio. En el intercambio consiste en que esos trabajos desiguales se igualan. Esos trabajos heterogéneos se igualan. Se comparan como trabajo humano indiferenciado, como trabajo humano igual, como trabajo abstracto. Bien. Pero se nos aparecen, digamos, dice, en el cerebro de los productores, esto aparece como un atributo de las cosas. Las cosas valen, ¿no? El valor de la mesa, el valor del pullover, digamos, es un atributo de las cosas. Y además, dice, el movimiento de estas cosas, ¿sí? Como que se nos vuelve en contra, digamos. Es decir, la sociedad se supedita al movimiento de estas cosas, ¿no? Al movimiento de las mercancías, ¿no? O sea, si ustedes pescan cualquier libro de economía neoclásica, digamos, van a ver ustedes que ahí, cuando se presenta el modelo del equilibrio general competitivo, ¿no? Es decir, un modelo que presenta el funcionamiento de la economía como un conjunto de mercados en todos los cuales se iguala la oferta y la demanda en condiciones de competencia fuerte. Bueno, ahí, ¿qué pasa ahí? Y que se iguala, digamos, la utilidad de los consumidores y el costo de los productores, se igualan ambos al precio del producto. Eso que está dicho ahí, ¿no? La idea de que en realidad yo no me relaciono con el fabricante de las papas. Yo voy a comprar papas a la verdulería y yo sé que la produjo. Yo me guío por la papa, por supuesto, y el precio, punto. ¿No? lo mismo el que produce la papa. Puede ser en Pancarse, puede ser en Mendoza, en Tucumán, puede ser en otro país extranjero, qué sé yo. Yo no sé quién me la va a comprar. Si me la va a comprar una señora para hacer puré en su casa, si me la va a comprar una cadena de comidas rápidas para hacer esas cosas espantosas que hace, bueno, lo que sea, digamos. Pero en realidad ni uno sabe, ni el otro sabe, ni el consumidor, ni el productor. Se guían por el precio, digamos. Si esto que les estoy explicando no está anticipado en lo que dice Max, y además yo me estoy apoyando en esta parte, es una explicación un poco más pedestre, pero es una interpretación que hace Paul Suisse de lo que dice Marx en este punto sobre el carácter fetichista de la mercancía. La idea de que estos que son criaturas humanas, que son productos de un cierto tipo de sociedad, es como si se independizaran, como si se comportaran, digamos, las relaciones entre los seres humanos, se transforman en realidad en relaciones entre las cosas. Por eso dice que las relaciones humanas, las relaciones sociales, se cosifican. O sea, se expresan por relaciones entre cosas. O las relaciones entre las cosas se parecen relaciones sociales. Una cosa absurda, porque no puede haber relaciones sociales entre cosas, ¿no? Entre el color y el barrio, no puede haber ninguna relación social, una cosa y otra cosa. Sin embargo, esto es posible, ¿por qué? Y porque en realidad cada uno de los productores de mercancía es un productor privado y totalmente independiente de los otros, ¿no? Y solamente en el intercambio, cuando van con su mercancía al mercado, ahí se produce esta igualación, este proceso por el cual un funcionamiento espontáneo que parece independiente, este que Smith decía, miren, déjelo que funcione, que aunque nadie lo coordina, no va a producir caos, va a hacer que funcione, ¿no? Bueno, hacemos un paréntesis. Porque hay que crear condiciones técnicas para que esté desarrollado ese procedimiento, ¿no? Pero para distinguir entre el dinero ideal o figurado y el dinero contante y sanante, la cosa existe. Por otra parte, el valor, ¿no es cierto?, se expresa, digamos, la expresión del dinero es el precio. Pero acaba de decir Marx una cosa muy importante, en la cual hay una diferencia enorme con el cambio. Es decir, muy bien, el valor expresado en dinero es la forma precio. Pero una cosa son los valores y otra cosa distinta son los precios. Puede haber incongruencia entre el precio y el valor. En primer lugar, puede haber una incongruencia cuantitativa, ¿no? Sí. Partamos de que un precio de la mesa de 100 pesos es directamente igual al valor de la mesa en 10 horas de tiempo de trabajo, que es el metro. Supongamos. ¿Sí? Pero en realidad, ¿cómo funciona el intercambio de mercancías? Funciona de manera tal que, en realidad, podría ser que el precio de una mesa en particular no sea 100, sino 105, 108, o 99, o 95, ¿no? Y sin embargo, siguen siendo precios de la mesa. Y no podría funcionar una economía en la que justamente cada uno va con la mercancía y cuando trata de venderla a un cierto precio, ahí se entera, ¿no?, si la está vendiendo a un precio adecuado o no, ¿no? O si puede vender a ese precio todo lo que produjo, ¿no? Se impone la ley que regula el funcionamiento de una sociedad mercantil, se impone como un promedio. Y por lo tanto, para que se imponga como un promedio, el precio tiene que poder variar, ser mayor o menor, digamos. Y por lo tanto, puede haber una incongruencia cuantitativa entre los precios y los valores. Lo cual demuestra que, entonces, los precios son distintos de los valores. En realidad, ahí dice cómo al pasar, una cosa más cuando habla de la incongruencia cuantitativa, y que cuando veamos los últimos temas de Marx, vamos a volver sobre este asunto, y es básicamente el asunto que Ricardo trata en las secciones cuarta y quinta del capítulo primero de los principios. Y es lo siguiente, dice Marx, y ni siquiera, ¿no? Ni siquiera esto es así, aún con los precios medios. Algunos precios medios, ¿no?, pueden diferir de los valores. Básicamente esa es la idea. La incongruencia cuantitativa no es solamente por una cuestión de mercado, por una cuestión de que el precio tiene que oscilar, digamos así, ser mayor o menor, sino que el propio precio medio, que más adelante Marx lo va a llamar precio de producción, pero es el precio medio, ese propio precio medio puede ser distinto de los valores. ¿No? Así que una primera razón por la cual los valores son una cosa, los precios son otra, de por sí, los valores es tiempo de trabajo realmente necesario, y los precios son esos mismos valores expresados en dinero, tienen incongruencia cuantitativa con el valor por oscilaciones del precio, y porque el propio precio promedio puede ser distinto de los valores. Bueno, pero además puede haber incongruencias cualitativas entre el precio y el valor. Básicamente se refiere a dos cosas. Dice, a ver, en primer lugar, pueden tener precios cosas que no son valores, porque son cosas que no tienen nada que ver con el mundo de los valores. ¿No? Por ejemplo, el honor. Hay gente que no, digamos. Pero hay gente que le pone precio a esas cosas. Ustedes saben aquí de la decía, ¿no? Todo hombre tiene precio, ¿vale? Bueno, él le da un sentido más metafórico a la palabra precio, ¿no? Pero bueno, dice, miren que una vez que la forma precio tiene ya una vigencia social, bueno, se puede aplicar a cosas que no tienen nada que ver con el asunto que estamos tratando acá, ¿no? Pero además puede haber una incongruencia cualitativa entre los precios y los valores. ¿Por qué? Porque se aplica a cosas que no son valores, pero que son cosas que son valores de uso, de que cumplen un papel en la producción. Por ejemplo, la tierra tiene precio. ¿No ven que se compra y se vende? Uno va y compra y vende un terreno. Sin embargo, no es un valor, porque no es un producto de trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica eso? Tiene precio pero no tiene valor. Exacto. Entonces, dice, ¿cómo se explica esto? Dice Marx, ¿saben qué? Van a tener que esperar al tomo 3, digamos, a donde trato la cuestión de la renta de la tierra, porque el precio de la tierra no es otra cosa que la renta de la tierra actualizada, digamos, ¿no? O descontada. Fíjense, supongamos que yo tenga 100.000 pesos, ¿no? Una de las cosas que yo puedo hacer con esos, uno de los usos alternativos de esos 100.000 pesos es, por ejemplo, ponerlo en el banco y me da el 10%, sería 10.000 pesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, 10% anual, me da 10.000 pesos, ¿no? Pero también puedo comprar una propiedad inmobiliaria que me dé una renta anual de 10.000 pesos, suponiendo que ambos usos tuvieran el mismo nivel de riesgo, que ya sabemos que no lo tienen, ¿no? Si no, es cuestión de ver la historia. Pero supongamos que yo, que tienen el mismo nivel de riesgo. En realidad yo tendría esas dos posibilidades, ¿no? Y fíjense, si yo tomo 10.000 y lo divido por 0,1, que sería el 10% pero 0,1, saquen la cuenta y van a ver que me da 100.000. ¿No? Entonces el precio de la tierra no es más que la renta descontada, ¿no? Por eso les va a decir, miren, esperen al tomo 3, ahí vamos a tratar la renta, que es lo que hay que entender para poder entender cómo se forma, cómo puede ser que una cosa que es un valor de uso, pero no es un valor, porque no es producto del trabajo humano, sin embargo tiene un precio. ¿No? Pero yo, como esto no es una novela del misterio, les digo, ay, ¿no? Bueno, como medio de cambio, en realidad ahí trata, cuando habla de la función del dinero como medio de cambio, trata la cuestión de la circulación siempre de mercancías. Espera, ¿no? A veces me la sé primero. Trata la cuestión de la circulación simple de mercancías, ¿no? Cosa que yo dice cualquier, digamos, la circulación de mercancías, dice simple, ¿por qué? Porque vamos a ver la cuestión de cuando se empiezan a producir las diferentes metamorfosis. Este proceso de intercambio es un proceso en el cual ya este salto mortal de la mercancía, que significa que la mercancía se realice, se venda, implica que se empiezan a producir metamorfosis, cambios de forma. De mercancía se transforma en dinero y después de vuelta en mercancía y así sucesivamente. ¿No? Este proceso, ¿no? Dice, si yo parto de un productor que tiene sus propios medios de producción y obtiene una cierta mercancía que la lleva al mercado, y para ese señor la cosa empieza acá, ¿no? Supongamos que es un campesino que produce trigo, ¿no? Entonces lleva este trigo al mercado. ¿Qué quiere decir? Que lo vende. Y con el dinero va y compra, por ejemplo, vestimenta, ¿no? Entonces lleva estos alimentos, ¿no? Estos alimentos, los cambia por dinero y después con el dinero los cambia por vestimenta, ¿no? Bueno, en un caso así, es decir, cuando tengo un productor de mercancías que tiene sus propios medios de producción, la cosa empieza acá, ¿no? Si cuando él va con ese producto al mercado, ¿no? Para venderlo y con el dinero comprar otro, ¿no? Estas son metamorfosis, de cambios de forma, ¿sí? Por supuesto que la cosa puede seguir, digamos, ¿no? Pero dice, yo puedo cortar acá, y analizar este proceso en forma allá, ¿no? ¿Por qué? Porque este proceso tiene sentido en sí mismo. Tiene sentido en sí mismo. Lo que dice es que es un proceso en el que tenemos cuatro extremos. ¿Por qué? Porque en realidad tengo la mercancía 1, ¿no? Que venderla significa que se cambia por dinero, ¿no? Y después tengo esa misma cantidad de dinero, pero que la utilizo para comprar la mercancía 2. ¿No? Entonces por eso tiene cuatro extremos. ¿Sí? En realidad son dos actos. Un acto de venta y otro de compra. O si se quiere, todo el proceso quiere decir que puede ser expresado como proceso en el sentido de vender para comprar. ¿Sí? No tiene sentido en sí mismo. ¿No? Tiene sentido en la totalidad, vender para comprar, ¿no? Y tenemos tres personajes. En primer lugar, A, que es el poseedor de la mercancía, y B, que es el poseedor del dinero, ¿no? Y después, este mismo A, pero ahora como poseedor de dinero, y un señor C, que es el poseedor de la mercancía segunda. Pero eso ven, son tres señores, el señor A, el señor B y el señor C. ¿Sí? Solo que este A está dos veces, ¿eh? Una vez cuando va a ganar la mercancía, y una vez que la vendió, va a ganar dinero y compra la otra. Y tenemos el primer poseedor del dinero y segundo, el poseedor de la segunda mercancía. ¿Sí? Entonces, por eso, cuatro extremos y tres personajes. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Cuál es la lógica de este proceso? Fíjense, en primer lugar, desde el punto de vista del valor de uso, ¿sí? La mercancía 1, el valor de uso de la mercancía 1 es, por supuesto, distinto del valor de uso de la mercancía 2. El valor de uso, es distinto. El trigo es distinto de los pantalones que compra el campesino, ¿sí? Son objetos de uso distintos. Pero el valor de la mercancía 1 es igual al valor de la mercancía 2. ¿Eh? Si no, no tiene sentido. Digamos, claro, podría suceder que no, que sean desiguales. Digamos, el campesino le estafa, digamos, A le estafa B, o B le estafa A, o C le estafa A, qué sé yo. ¿No? Pero eso sería una transgresión de la circulación normal de mercancías. ¿Sí? La circulación normal de mercancías es intercambio de equivalentes, por lo tanto, valor por valor igual. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, el objetivo de todo este proceso está en el valor de uso. Esto es lo que está buscando. ¿Sí? El trigo para A es un no valor de uso, por eso lo lleva al mercado. Si fuera un valor de uso para él mismo, no lo llevaría al mercado. Lo lleva al mercado porque una mercancía para el poseedor es un no valor de uso, ¿no? ¿Y por qué lo lleva? Porque con el dinero después quiere comprar vestimentas, ¿no? Va con los pantalones rotos, qué sé yo, ¿eh? Entonces se quiere comprar pantalones rotos, ¿no? Entonces el objetivo está en el valor de uso, ¿no? Y por lo tanto, cuando consigue este objetivo, ya se acabó, ¿no? Por supuesto que puede volver a llevar más trigo, volver a vender trigo, volver a obtener dinero, pero en realidad le sería la repetición, ¿no? Y además, que obtiene el dinero, por supuesto, él a su vez compra, ¿no? Y él vende, digamos, este C, para C la cosa empezaría ahí, cuando él vende la vestimenta. Y con ese dinero compra otra cosa, pero en realidad es esto mismo de lo que estamos hablando. Bueno, entonces, esta circulación simple de mercancía tiene estas dos características básicas. Que el objetivo es el valor de uso, ¿no? Se orienta hacia el valor de uso, se completa cuando se tiene el valor de uso y los valores son iguales, hay intercambio de equivalentes. El proceso está mediado por el dinero. Sí, el dinero acá cumple el papel de estar en el medio, de posibilitarlo. ¿No? Se vende trigo, ¿no? Para tener el dinero, y con el dinero, en realidad, quiere desprenderse del trigo para tener los pantalones. El dinero está ahí como medio de cambio. Por eso lo trata cuando habla del dinero cumpliendo la función de medio de cambio. ¿Sí? Esta es una forma de circulación. Es un tipo de circulación. ¿Sí? Ya vamos a ver que en realidad él define varias. Como, por ejemplo, habla de una circulación M, ¿no? Sería trueques, pero en realidad ya dijo, miren que el trueque en realidad no es MM, sino que es valor de uso, valor de uso. Así que este, no, no, acá en realidad la circulación simple tiene esta forma, ¿no? Este, sí. Una consulta, el cuerpo, que bueno, que el objeto era el valor de uso, dijo que el dinero lo posibilita y que otro el dinero. El dinero media, intermedio, y que el valor de la primera mercancía y el valor de la segunda mercancía son iguales. Igual. Son iguales, el intercambio de equivalente. El intercambio de mercancías es el intercambio de equivalente. ¿No? Bueno. En realidad cuando trata este tema, Marx trata otras dos cuestiones que yo se las voy a mencionar, pero una de ellas la vamos a ver mejor cuando lleguemos a este, ¿no? Una es, digamos, podría haber una crisis acá, que sería una crisis, que sería que se interrumpa este proceso. Estamos vivos. ¿No? Entonces dice, y puede ser que se produzca, ¿no? Pero no es seguro, no es necesario que se produzca. ¿Por qué puede ser? Y porque fíjense que en realidad hay tres personajes y cuatro extremos. Hay primero una venta y después una compra. Podría suceder, después que se hizo la venta, podría suceder algo, pero sin duda ajeno a este proceso mismo, por lo cual se interrumpe este proceso, ¿no? Y ahí cita, específicamente cita a un economista que se llamó Jean-Baptiste Say, Juan Bautista Say, S-A-Y. Ese nombre, anótenlo, ¿por qué? Porque vamos a ver cuando veamos Keynes, que en realidad la cosa pasa por aceptar o rechazar lo que se ve en llamar la ley de ser, ¿no? Dice Marx, a ver, decirme que las ventas son iguales a las compras, una de dos, o significa que me están diciendo que el número de ventas y el número de compras son lo mismo, lo cual es una tautología, una trivialidad, digamos, sin mayor sentido. Cuando yo, digamos, en el trueque pasa eso, yo entrego una cosa y me dan otra, digamos, lo que para mí es venta, para el otro es compra, digamos, ¿no? En el trueque coinciden exactamente. Pero si lo que quieren decir es que el vendedor va con el comprador bajo el brazo, digamos así, ¿no? Es decir, que la venta implica también la compra, eso no, eso de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en realidad no está asegurado eso, no es que va a suceder, pero podría interrumpirse, no sé, lo que fuera. Pongamos que una vez que se hizo la venta, con el dinero en la mano no se puede realizar porque hay una mala cosecha, una guerra, cualquier cosa. Ahora, pero además, dice Marx, porque en realidad la circulación capitalista, la circulación de mercancías en el capitalismo, no tiene esta forma, tiene una forma distinta. Y ahí sí hay crisis, pero por otras razones, ¿no? Así que yo esto se los menciono, pero lo vamos a tratar con más detalle cuando veamos caso. Y otra cosa que plantea es una cosa que no la vamos a tratar, ¿no? Pero que simplemente les pongo el título, ¿no? Se hace la pregunta, bueno, si las cosas son así, si esta es la circulación de mercancías, ¿no?, considerada en su forma simple, ¿cuánto dinero tiene que haber en la circulación? ¿No? ¿Cuánto dinero tiene que existir? Bueno, entonces ahí plantea una cuestión que en realidad ni en nada es poner difícil. Es una, si hay un tema que atraviesa toda la historia del pensamiento económico desde los mercantilistas hasta la actualidad, es esa, ¿no? Y básicamente consiste en relacionar. Por un lado tenemos que se transa una cantidad de mercancías, la podemos llamar U, esa cantidad de mercancías, ¿no? cantidades de diferentes mercancías, ¿no? Cantidades de trigo, de pantalones, de textiles, de computadores, etc. Y cada una por su precio, ¿no? Entonces uno diría, y bueno, pero entonces la cantidad de dinero que tiene que circular, ¿no? Es la que se necesita para que la multiplicación de estas dos cosas se pueda llevar a cabo, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, si yo tengo esta mercancía multiplicada por el precio, más la otra por el precio, más la otra, al final me da una cosa que él la llama ahí suma de precio, ¿no? Porque sería ahí, el producto de esto, ¿no? Pero resulta que no. ¿Por qué? Porque la misma pieza de dinero se puede utilizar más de una vez. El dinero tiene una cierta velocidad a la que circula. Entonces, hay que dividir esto por la cantidad, por la velocidad a la que circula el dinero, ¿no? Y eso da cuánto dinero se necesita. Bueno, este B lo puedo pasar multiplicando acá, que se queda Q por P igual a M por 2, ¿no? Bueno, y hay discusiones de qué determina P acá, ¿no? Porque si no, esto es una pura tautología, ¿no? Entonces, las mercantilistas reciben una cosa, mercantil y así por el estilo. Hay todo que nosotros no lo vamos a ver, pero simplemente se lo mismo. Y finalmente están las otras dos funciones, ¿no? Esta función de atesoramiento, digamos, fíjense que acá para que funcione el dinero como medio de cambio, en realidad, el valor mismo del dinero no interesa, mientras que pueda cumplir con la función de medio de cambio, ¿no? Pero acá, en la función de medio de atesoramiento, o también a veces se dice reserva de valor, o el dinero cumpliendo la función de acumular valor, digamos, ahí sí interesa el valor del dinero, ¿no? Y claro, como el dinero asume la representación de la riqueza social, de la forma general de la riqueza, tener dinero implica tener cualquier cosa que se pueda comprar con el dinero, ¿no? En realidad, desde el punto de vista cualitativo, el dinero es ilimitado. O sea, yo con una cierta cantidad de dinero puedo adquirir cualquier valor de uso, por supuesto, que no exceda el valor que yo tengo ahí expresado en esa cantidad de dinero. Por eso, tener dinero, retener dinero, puede ser una función que cumpla también el dinero, ¿sí? Y por eso también puede tratarse de, el objetivo ahí puede ser aumentar la cantidad de dinero lo más que se pueda, ¿sí? Porque cuanto más dinero, en realidad, potencialmente yo puedo adquirir diferentes cosas. Yo puedo viajar, puedo comprar cosas, ¿no? Bueno, entonces, por eso puede cumplir la función de atesoramiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene valor, porque expresa la forma general de la riqueza, ¿no? O la riqueza social en general, ¿no? Y por eso puede funcionar como medio para atesorar, ¿no? En lugar de tener cosas directamente, casas, autos, puedo tener dinero, ¿no? Entonces, el atesorador lo que hace es sacar de la circulación dinero, sacar de la circulación dinero la idea del colchón, digamos, ¿no? La idea del cofre, digamos. ¿Sí? También el colchón es más común, ¿no? Ahí se saca dinero de la circulación, ¿no? ¿Para qué? Para preservar ese valor, para atesorar. Bueno, y la del medio de pago, la función del medio de pago tiene que ver con qué. Hasta ahora yo decía MD, por ejemplo, quiere decir que lleva una mercancía, me dan el dinero. Pero en realidad, la realización del precio de la mercancía puede producirse en un momento distinto. Y eso puede deberse a muchas razones. Puede deberse a características técnicas del producto mismo, ¿no? No sé, porque vendí antes de hacer la cosecha, porque, por ejemplo, en el alquiler uno usa y después paga el alquiler, ¿no? Por diferentes razones. Quiere decir que, por ejemplo, se entrega la mercancía y se hace un contrato en el que dicen, bueno, en X tiempo me lo van a pagar. ¿Ya? Y el contrato es el presente en dinero. Por eso el dinero puede funcionar como medio de pago. ¿Sí? Ahí aparece el crédito. Esa es la característica. La idea del crédito. ¿Sí? No es que me paguen en el mismo momento, sino que me paguen en otro momento. Nuevamente distinto. ¿Sí? Bueno. Dicho esto, voy a pasar a, y con esto termino, voy a pasar a aquello con lo que empieza el capítulo 4. ¿Sí? Fíjense que en el capítulo 4 ya lo que dice es, bueno, ahora ya he explicado la mercancía y el dinero. ¿Qué es la mercancía? ¿Cómo se desdobla en mercancía y el dinero? El proceso del intercambio, ¿no? Y ha presentado una, al hablar de las diferentes funciones del dinero, ha presentado una de las formas de circulación, esta circulación C. Ahora, ¿cómo es que el dinero se puede convertir en capital? ¿Sí? El dinero como el dinero es una cosa, pero el dinero convertido en capital es otra. Bueno, el capital se presenta en el mercado, por supuesto, a través de qué, a través del poseedor de dinero. El poseedor de dinero se presenta en el mercado, ¿no? Y así es como aparece el capital, ¿no? Por eso, históricamente, las formas primigenias del capital son las del capital comercial y el capital usurario. Pero no hace falta hacer la historia, ¿no? La génesis del capital. Todos los días se presenta en el mercado el capital como dinero, ¿no? O el capitalista como poseedor de dinero, ¿no? Se presenta entonces como poseedor de dinero, ¿y qué es lo que hace? Compra mercancía y después se vuelve a convertir en dinero, ¿no? Entonces ahí presenta una forma de circulación distinta, ¿no? A esta circulación N de N la llamó circulación simple de mercancía. En cambio a esta, que por supuesto sería D, M1, ¿no? M2, D, adiántelo así, ¿no? A esta la llama circulación del capital. Y de nuevo, tiene cuatro extremos, solo que acá fíjense que la primera es una compra y la segunda es una venta. O sea, acá la orientación es comprar para vender. Acá era vender para comprar, ¿no? Pero fíjense, acá hay dos cuestiones. Ahora lo que media en el proceso, lo que está en el medio, es la mercancía, ¿no? Y lo que tenemos al principio y al final es dinero. Entonces, acá, esto que yo puse, bueno, hay un valor de uso al comienzo que es distinto, bueno, realmente distinto del valor de uso que está al final, acá no está. Digamos, lo que hay al principio y al final es dinero y dinero. ¿No? Pero, fíjense, esta otra característica que teníamos, que la primera mercancía tenía un valor que era exactamente igual al valor de la segunda mercancía. Esto acá no puede ser, porque ¿qué sentido tiene que yo ponga 100, ¿no? Y después obtenga 100? No tiene sentido, digamos. Es decir, mucho mejor lo del atesorador, que dice, me lo guardo los 100, mucho más seguro, ¿no? Pero acá no estamos con el atesorador, estamos con el capitalista. El atesorador es un señor que trata de preservar su valor, ¿cómo? Sacándolo de la circulación. En cambio el capitalista no. Es un señor que trata de preservar sus valores, ¿cómo? Volcándolos de la circulación. ¿No? Entonces, no. Acá, para que esto tenga sentido, esta segunda D tiene que tener además un delta. Ustedes saben que el triangulito este, en realidad es la letra griega delta, que en matemáticas significa incremento, variación. Delta D. ¿No? Por ejemplo, 100 se transforma en 100 más 10, igual 110. Ah, ahí sí, ahí tienes eso. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió delta D? Este delta D es lo que Marx llama plus valor. Porque la palabra plus significa más. ¿Sí? Entonces, en esta circulación hay más valor al final que al principio. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió? Bueno, todo lo que está haciendo Marx es porque quiere explicar el origen de delta D. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en la clase próxima.